Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana y únicamente por el día de hoy el programa será de una hora y media, por eso empezamos a esta hora. Pero para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 13 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Les informo a toda la gente que hay vientos muy fuertes y está una alerta meteorológica sobre estos vientos para que tomen mucha precaución toda la gente que va a conducir fuera de la ciudad, pues con más razón tiene que tener mucho cuidado. Tenemos pronosticadas para el día de hoy las temperaturas máximas de 65, mínimas de 49, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, se esperan tormentas eléctricas, así como lo acaban de escuchar. Nos cambió el pronóstico del clima. El día de ayer yo les había comentado que únicamente se esperaban lluvias, pero cambió y se esperan tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 56, mínimas de 37. Para el día domingo hay probabilidad de que caiga nieve, nevadas con temperatura máxima de 47, mínimas de 33. Para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas de 57, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados, también con una mínima probabilidad de precipitaciones. Y para el próximo martes, temperaturas máximas de 57, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados, también con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes estén muy preparados, ¿ok? Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas con el alma mojada y tengo ganas de ti. Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras, sino lo que dejas ir. Esta misma mañana me he decidido a ser feliz. Me aguanté muchas veces, pero ahora sí ya me bebí. Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas.

9 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos recibe elogios por ataque a Siria y eso indigna a Rusia. Mandatarios de distintos países apoyaron el día de hoy a Estados Unidos después de que Washington lanzara un ataque de misiles de madrugada contra una base aérea en Siria en represalia por un ataque con armas químicas de esta semana. Rusia, sin embargo, condenó la agresión estadounidense y suspendió un importante programa de cooperación con Washington para evitar colisiones en el transitado espacio aéreo sirio. El ataque de misiles, la primera ofensiva directa de Estados Unidos contra fuerzas del presidente de Siria, Bashar Assad, fue condenado por los aliados de Damasco, Rusia e Irán, pero bien recibido por la oposición siria y sus defensores, que expresaron su esperanza de que indicará un punto de inflexión tras 6 años de devastadora guerra civil. El ataque supone la orden militar más relevante de Donald Trump desde que asumió la presidencia de Estados Unidos y aumenta la implicación de Washington en el complejo conflicto sirio. El gobierno de Obama amenazó con atacar a las fuerzas de Assad tras ataques previos con armas químicas, pero nunca llegó a hacerlo. Trump pidió a todas las naciones civilizadas que se sumaran a Estados Unidos para poner fin a la violencia en Siria. Unos 60 misiles Tomahawk golpearon la base aéea de Shashart al suroeste de Homs, una pequeña instalación con 2 pistas de aterrizaje desde la que suelen despegar aeronaves para bombardear objetivos en el norte y el centro de Siria. Los misiles estadounidenses impactaron a las 3:45 de la madrugada hora local del día de hoy y afectaron a las pistas, hangares, torres de control y reservas de munición, según funcionarios estadounidenses. Los misiles se lanzaron desde 2 buques de guerra en el Mediterráneo en represalia por el mortal ataque del día martes con armas químicas, que según funcionarios estadounidenses combinó cloro con un agente nervioso, posiblemente gas sarín. Putin califica de agresión contra un país soberano el ataque de Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó el día de hoy de agresión con un pretexto inventado el ataque de Estados Unidos contra la base aérea siria de Shashart y advirtió de que la acción militar de Washington daña seriamente las relaciones ruso-estadounidenses. El presidente Putin considera los ataques estadounidenses en Siria son una agresión contra un Estado soberano y una violación del derecho internacional, por si fuera poco, con un pretexto inventado. Fue lo que dijo el día de hoy a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El mandatario ruso agregó ve en los ataques un intento por parte de Estados Unidos de desviar la atención de la comunidad internacional de las múltiples víctimas entre la población civil en Irak, donde las tropas estadounidenses lideran una operación militar contra el Estado Islámico. Este paso daña seriamente las relaciones ruso-estadounidenses, ya de por sí maltrechas, y lo más importante, como considera Putin, es que no nos acerca al objetivo de la lucha contra el terrorismo internacional, sino al contrario, crea un importante obstáculo para formar una coalición internacional antiterrorista, fue lo que apuntó Peskov. El Kremlin insistió en que el ejército sirio no dispone de arsenales de armas químicas, cuya destrucción fue supervisado y confirmado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Además, Putin opina que ignorar totalmente las pruebas sobre el uso de armas químicas por parte de los terroristas no hace sino empeorar la situación, concluyó Peskov. Estados Unidos bombardeó esta madrugada, por orden de su presidente Donald Trump, la base aérea de Chashart como represalia al ataque con armas químicas que acabó con la vida de unos 80 civiles el día martes, la primera agresión directa de Estados Unidos desde que comenzara la guerra civil. Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron 59 misiles de crucero desde dos de sus buques militares ubicados en el Mediterráneo para diezmar la capacidad de las fuerzas aéreas sirias, donde la Casa Blanca cree que se lanzó el ataque químico en la ciudad de Homs. Siria afirma que han muerto 9 civiles y entre ellos 4 niños. Al menos 9 civiles, entre ellos 4 niños, murieron el día de hoy y otros 7 resultaron heridos en el bombardeo estadounidense contra una base militar siria, informó la agencia oficial Siria Sana. Las víctimas civiles se encontraban en los pueblos de Al-Marat, Charat y Al-Masun, situados en los alrededores de la base aérea Chayart, atacada anoche por Estados Unidos. Sana agregó que el ataque causó también una gran destrucción en las viviendas de esos pueblos de la provincia de Homs, según fuentes civiles consultadas por la agencia oficial. En Al-Charat cayeron 2 misiles Tomahawk que provocaron la muerte de 5 civiles, entre ellos 3 niños, mientras que en Al-Mahal murieron otras 4 personas, entre ellos un menor, por el impacto de un misil. Según la agencia, en la localidad de Al-Masun, ubicada a 4 kilómetros de la base aérea, resultaron heridas 7 personas, según la fuente. La presidencia de Siria afirmó en un comunicado que el ataque es un acto irresponsable e imprudente que revela ceguera política y militar ante la realidad. La presidencia dijo que Estados Unidos se dejó arrastrar ingenuamente por una campaña de propaganda falsa en alusión al supuesto ataque químico en Yansujun que Washington usó como justificación de su bombardeo. La propaganda, según la presidencia siria, alimentó la arrogancia de Estados Unidos y le llevó a cometer una orgía política y militar imprudente. No obstante, consideró que al atacar a un país soberano, Estados Unidos mantiene su política de atacar países, someter pueblos e intentar controlar el mundo. Asimismo, reiteró que este acto vergonzoso aumentó la determinación de Siria en su lucha contra el terrorismo en cualquier parte del país. El ejército sirio confirmó que 6 militares murieron en el ataque, pero el Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó la cifra de víctimas militares a 7, incluyendo un comandante. La base aérea de Charat se encuentra a 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Homs y, según el observatorio, es la segunda más importante de la aviación siria. Y bueno, con estas noticias que estábamos informando, pues lamentablemente pues han muerto gente inocente, independientemente de los conflictos que existen. Esperemos de que reine la paz y que reine el amor en todos los corazones, todos los gobernantes, de todos los líderes, para que se evite pues tantas muertes, ¿verdad?, injustas, ya sea por poder, por querer tener poder o por cualquier otra causa. Entonces hay que orar y pues pedir por el eterno descanso de cada una de todas estas almas inocentes, ¿verdad? vamos a pasar a otra noticia. California tendría su gasolinazo para cubrir mantenimiento de vías. En un esfuerzo maratónico, los legisladores de ambas cámaras de California buscarán votar sobre una propuesta de ley respaldada por el gobernador que aumenta el impuesto estatal a la gasolina, que ya es una de las más caras del país. La medida que será estudiada el día de hoy, primero por el Senado, y si es aprobado por dos comités y el Pleno de la Asamblea, incrementaría en cerca del 40% o 12 centavos el impuesto al galón de gasolina en el estado Dorado y elevaría las tarifas de registro de vehículos y establecería un pago anual de $100 para vehículos eléctricos. La SB1, una iniciativa promovida por el gobernador Jerry Brown, y que cuenta con el respaldo tanto del presidente encargado del Senado, el demócrata Kevin DeLeon, como de la del presidente de la Asamblea, el también demócrata Anthony Rendon, buscan recaudar $52,400 millones en los próximos 10 años. Esta es una tarifa a pagar por la gente por el privilegio de manejar en nuestras carreteras, dijo Brown al defender la iniciativa, y tenemos que mantener el pago por ello o de otra manera no nos va a funcionar. Es así de simple, argumentó. No obstante, la medida ha encontrado oposición no solamente de los legisladores republicanos, sino de algunos demócratas, teniendo en cuenta que ya existen impuestos que se deberían destinar al mantenimiento de las vías de transporte. El líder republicano de la Asamblea, Chad Myers, anunció su oposición a la medida, alegando que los fondos de mantenimiento deberían salir del presupuesto general del estado. En lugar de tomar dinero del fondo general para poder financiar apropiadamente el transporte, quieren poner un impuesto a los californianos ordinarios, a los californianos trabajadores, a aquellos que están en la clase baja y media y que apenas alcanzan a cubrir sus gastos, criticó Maez. Esa es su respuesta, solo impuestos, impuestos, impuestos, agregó el republicano, criticando a los líderes legislativos demócratas. La propuesta que por una nueva ley de publicación solo se puede comenzar a debatir a partir de hoy, aumenta el pago de la tarifa anual de registros de vehículos entre el $25 y $175 dependiendo del precio del automotor e incrementa los impuestos al diésel de 16 a 36 centavos por galón. Es posible que la discusión sobre el tema se extienda hasta altas horas de la noche y se considera la primera prueba importante de la supermayoría demócrata en la legislatura estatal, que no necesita el voto republicano para llevar a cabo la votación. Y esta legislatura comienza desde esta mañana su receso de primavera. En información deportiva, a Ochoa le ilusiona volver al América. A pesar de que se encuentra concentrado en el Granada y busca seguir con el objetivo de no descender en la Liga Española, el mexicano Guillermo Ochoa no descarta volver a jugar con el América antes de retirarse como profesional. Ochoa debutó en las Águilas en el 2004 y después dio el brinco al fútbol europeo, donde ya se ha mantenido por 6 años y ahora busca seguir mejorando día a día. Quiero seguir mi carrera en Europa, me queda mucho por darle al fútbol y a la selección. Claro que a todos nos hace ilusión terminar la carrera donde la comenzamos. Paco Memo también habló sobre los momentos que está viviendo en el fútbol español y aseguró: los ojos están sobre mí por ser portero, aunque es algo que le motiva, me gusta ser portero, tienes que vivir cosas difíciles, comentó, y aprovechó para contar lo que vivió cuando enfrentó al Barcelona el pasado domingo. El partido contra el Barcelona fue especial, enfrentemos a los mejores del mundo con jugadores como Neymar, Messi, Iniesta, con espacios te matan y ya sabemos cómo termina el duelo. Respecto a su participación con la selección mexicana y las rotaciones de Juan Carlos Osorio, entre ellas la del portero con Alfredo Talavera, Ochoa confesó que le dio su punta de vista al entrenador colombiano. Yo ya le expresé mis ideas al profe sobre las rotaciones, al final él decide y yo me preparo lo mejor posible para siempre. El técnico tiene sus ideas. Y filtran posible playera de México para confederaciones. Una nueva filtración en redes sociales sobre la posible nueva playera de México ha comenzado a emocionar a los usuarios de Twitter y Facebook. Es una imagen revelada. Se puede observar que la probable piel del Tri tiene un color rojo intenso con un fondo en el cual se puede observar un emblema prehispánico, mientras el escudo de la marca y el del FMF serían pintados en blanco. Algunos fanáticos comentaron en redes sobre su gusto por el diseño, mientras otros se cuestionaban si podría ser real, ya que la marca Adidas no suele utilizar el logo que se observa en imágenes en jerseys de fútbol. Pues veremos después, ¿no? Si es, se ve padre esta camiseta roja con detrás con los escudos blancos y algunas líneas blancas en las mangas cortas, y las líneas también son cortitas. Entonces veremos a ver qué pasa, a ver si es cierto que es o no es. Y bueno, con esto terminamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ahora nos vamos a ver qué nos deparan los astros. Aries. Probablemente se sentirá presionado entre la diversión y el deber. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas. En el amor, verifique qué es lo que debe de cambiar para relacionarse con su enamorado de un modo más adecuado. En la riqueza, si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta. En el bienestar, deberá vigilar más su salud, procure llevar sus actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Para el signo de Tauro, deje de exponer tanto su vida privada, las decisiones deberá tomarlas usted mismo. Hoy su inseguridad le afectarán en todos los planos. En el amor sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado, organícela sin demora. En la riqueza, caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. En el bienestar, no desperdicie su energía actuando impulsivamente y sin medir las consecuencias. Para el signo de Géminis, pronto recuperará la autoestima y la seguridad en usted mismo y así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos. En el amor, después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará y se dará cuenta que se quieren con locura. En la riqueza, la armonía que ha recuperado en estos días le permitirá llevar a cabo sus proyectos con claridad. En el bienestar, estará muy a gusto compartiendo parte del tiempo con sus amigos al aire libre. Para el signo de Cáncer, durante esta jornada sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene. No se ahogue en ellos, crea en usted mismo. En el amor, obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso. En la riqueza, transmita sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. En el bienestar, pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios. Para el signo de Leo, empiece a actuar sin demora, ya que será un periodo de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy. En el amor, crezca junto al otro, su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. En la riqueza, vea qué va a ser, su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. En el bienestar, evite aferrarse a esas ilusiones perdidas, trate de salir y divertirse con sus amigos. Para el signo de Virgo,

ni te hiciste a ti mismo, ni hiciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios, y lo que para Él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues este reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con Él, estableciendo así su valor para siempre. Tu función es aumentar el tesoro de Dios, creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. Él no te negaría la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede entender lo que ésta es, y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él es el mismo. Al menos que sepa lo que Él mismo es. La creación es la voluntad de Dios, su voluntad te creó para que tú a tu vez creases. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya, por lo tanto tiene que disponer lo mismo que la suya. La idea de una voluntad reacia no tiene sentido, por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo, y sus hijos, que son como Él, no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirle a Él. Su pensamiento, no obstante, es tan poderoso que pueden incluso aprisionar a la mente del Hijo de Dios si así lo deciden. Esta decisión hace ciertamente que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es desconocida a su Creador, y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. Y bueno, con esto voy a finalizar el tema. Todavía me falta una hoja más, pero quería leer esta parte completa para que ustedes estuvieran conscientes de que el tema, cuando se refiere al tesoro de Dios, ese tesoro de Dios eres tú. A veces nosotros nos creemos indignos del amor de Dios, ¿no? A veces por ciertas situaciones tal vez que hemos vivido, o cosas que hemos hecho y que dicen ustedes, no, pues eso no lo haría Dios. Yo me porté mal con esta persona, o yo hice esto que sé que no está bien. Entonces nos creemos indignos. Lo que nos dice aquí el libro es que siempre vamos a ser el tesoro de Dios porque formamos parte de Él. Nosotros tal vez nos creemos indignos y entonces no aceptamos esto, ¿no? No aceptamos que somos hijos de Dios o de tu Dios, y nos empezamos aún más a desviar de ese objetivo, ¿no? De ese objetivo que nosotros buscamos. El objetivo de nuestra vida es vivir plenos, felices, llenos de amor y de dicha, ¿no? Estamos buscando la dicha. Si buscas un trabajo mejor, es porque te quieres sentir feliz, te quieres sentir pleno. Si buscas ganar más, es porque te quieres sentir pleno y tener esa dicha. Si buscas una pareja que te haga sentir cosas bonitas, es porque también quieres encontrar la dicha, ¿no? Y se nos olvida que esa dicha nosotros la tenemos, pero la empezamos a malinterpretar, o la empezamos a combinar con cosas externas, con cosas materiales, con cosas banales, que pensamos que nos van a llegar a cometer, ¿no? Esa dicha, o que vamos a llegar a tener esa dicha en base a cosas externas, cuando no lo es así. Nosotros tenemos que ser conscientes de que toda esa dicha, todo ese amor, toda esa luz, todo eso lo tenemos nosotros. Lo estamos ocultando día con día por cómo pensamos, cómo actuamos ante los demás y ante nosotros mismos, cuando nos sentimos indignos de merecer cosas buenas. El día que nosotros despertemos de este sueño en el que estamos metidos, en el que creemos que todo lo que vemos es cierto, y en el que no descubrimos, ¿no?, de que todo lo que estamos viendo nada más es nuestra interpretación, es como si estuviéramos escribiendo lo que nosotros queremos ver. Y cuando nosotros estemos conscientes de que nosotros somos los que escribimos lo que queremos ver, pues obviamente va a desvanecer, vas a dejar esas hojas en blanco y vas a poder ver con claridad, vamos a poder ver con claridad lo que es la vida, lo que es este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ver desde el corazón, vamos a ver desde otra dimensión, si le quieres llamar, que obviamente en estos momentos no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se nos hace o se nos afigura, ¿no? Que lo que estamos o lo que nos está diciendo el libro, pues es algo pues muy elevado. Es algo para las personas que nada más tienen una capacidad de conciencia elevada y que nosotros no la tenemos. Pero pues desde ahí nos estamos poniendo ese límite al pensar de que no tenemos esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad, la ocultamos muy bien, le ponemos muchas hojitas de interpretación de la vida que nosotros hemos creado. Pero es el momento en que nosotros despertemos, es el momento en que nosotros veamos todo lo que nos rodea con amor. Hace unos días yo estaba platicando con alguien, con una persona muy querida, y me estaba diciendo, ¿no? Que es curioso, nosotros somos católicos. Si ustedes no creen lo que voy a decir, pues está bien, ¿no? Pero me decía, ¿no? De que cuando vino Dios a este mundo, lo único que traía en su mensaje era amor. Era que nos amáramos los unos a los otros. Y es cierto, ¿no? ¿Y qué pasó con él? Pues que la misma gente que se creía amorosa y que pues, se creía, sabían que eran igual, que eran judíos, ¿qué hicieron? Pues lo mataron, ¿no? Entonces, mucho de esta historia, obviamente, que viene en la Biblia, pues nos hace pensar, ¿no? De que hasta dónde hemos llegado toda la humanidad, de creernos que nosotros tenemos la razón en todo y hacemos cosas que después nos podemos arrepentir, y si no nos arrepentimos, pues seguimos cegados, seguimos en esa nube de sueños oscuros que no nos dejan ver con claridad lo que venimos a hacer a este mundo, que es dar amor y amarnos los unos a los otros. Yo sé que están pasando muchas cosas en el mundo que nadie le gustaría ver ni vivir, ¿verdad? Ni experimentar. Lastimosamente estamos viendo cómo se están atacando países, ciudades, el mismo pueblo, ¿no? Ya sea por poder, ya sea por querer tener más dinero, ya sea por odio, ya sea por rencor o por lo que ustedes quieran, por religión. Y no nos estamos pues apoyando, ¿no? Pensamos de que como estamos alejados de todas esas situaciones, pues nosotros no podemos hacer nada. Y claramente yo les digo que sí podemos hacer algo. Nosotros desde nuestro corazón, desde el fondo de nuestro corazón, siéntanlo, sientan cómo late ese corazón, y ese corazón está lleno de amor. Y dentro de ese corazón y dentro de todo el cuerpo, más allá de nosotros, hay un alma. Ese alma que no la podemos ver, que no la podemos sentir, pero que forma parte de nosotros. Esa alma que no tiene cuerpo y esa alma que puede cubrir cada uno de estas personas, cada uno de los corazones de estas personas que se están equivocando y que están cometiendo atrocidades. Llámese las atrocidades que ustedes quieran. Delincuencia, secuestros, odio, guerra, todo. Y envuélvanlo todo con amor y crean de verdad que ustedes tienen ese poder, que tienen esa capacidad de que se cumpla ese milagro, para que así todos elevemos nuestra conciencia, tengamos un nivel de conciencia alto, y que por más de que quieran hacer más daño, ya no se va a poder porque está toda esa luz que ustedes están mandando, que ustedes la están sintiendo y que ustedes tienen ese poder de poder cambiar las cosas. No crean que porque estamos lejos no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho, mucho. A veces hay cosas que dices tú, jamás podría tener lo que ahorita tengo, o jamás pudiera haberme sanado de esta enfermedad que me sané. Y a veces los médicos no saben explicar, ¿no? De cómo pasó, cómo sucedió que una persona que estuvo a punto de morir, pues obviamente sobrevivió.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de ayer les dije que hoy les iba a traer otro par de juguitos para combatir y prevenir el cáncer y liberarse de muchas toxinas. Recuerden que cuando el cuerpo está lleno de toxinas o hay pues células que se empiezan a poner ácidas, es cuando ahí empieza a haber enfermedades, empiezan las bacterias, los virus e inclusive pues el cáncer, ¿no? Antes de comenzar con la receta, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 11 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 49, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones. Para el día de mañana sábado hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, con temperaturas máximas de 56, mínimas de 37. Para el día domingo hay probabilidad de que caiga nieve, con temperaturas máximas de 47, mínimas de 33. Para el próximo lunes hay probabilidad también de que caigan ligeras precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 57, mínimas de 43. Para el próximo martes 11 de abril se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados, con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura de ahí en adelante. A partir del día miércoles de la próxima semana, las temperaturas van a ir en aumento con ligeras precipitaciones, pero pues ya es ganancia, ¿no? Entonces, por momento, el día de hoy, el día de mañana, el día pasado mañana, pues vamos a tener como si fueran diferentes estaciones del año, ¿no? Ya saben, tormentas eléctricas mañana, el día domingo nieve. Esperemos que en este fin de semana pues cambie el pronóstico. Si no cambia, pues ustedes ya estén preparados. Y nuevamente les recuerdo que hay una advertencia meteorológica de estos vientos. Me imagino que mucha gente pues ya los está sintiendo. No se sienten como 11 millas por hora como nos indica aquí, pero aproximadamente sí están fuertes, como de unos 13, 14 millas por hora. Se espera que las áreas más afectadas por estos vientos sean los siguientes: Brazos Lake, Desert, y también en las montañas, y en Tuila, y en el suroeste de Wasatch Front. Esas son las áreas que se van a ver más afectadas por estos vientos. Se espera que tengan efecto los más fuertes pues en este día hasta las 10 de la noche, para que ustedes, si se dirigen hacia esa área, pues tomen muchísima precaución. mucha gente se les olvida y dice, bueno, pues nada más es viento, puedo conducir a la velocidad que es permitida. Y no, no se puede cuando hay vientos tan fuertes que aproximadamente van a estar entre los 25 y 35 millas por hora, no se puede conducir a la misma velocidad. Tienen que ir más lentos para evitarse cualquier accidente. Inclusive va a haber áreas en las cuales se van a tener que detener los autos para evitar cualquier percance, ¿no? Entonces, nuevamente, se van a ir incrementando de 25 a 35 millas por hora y pueden llegar a alcanzar las 40 a 50 millas. Son vientos muy fuertes que, como les digo, ya en varias partes estamos sintiendo estos vientos. ¿Por qué? Porque el día de mañana se viene esta tormenta eléctrica. Todos dicen, ay, qué bonita la lluvia, ¿verdad? Pero ya cuando están tantos rayitos ahí, como que dices tú, uy, ya está de miedo, está de miedo. Y bueno, ahora sí, les voy a dar estos juguitos, como ya les dije, el día de ayer. Otro par de jugos naturales, completamente naturales, para combatir y prevenir el cáncer. ¿Cuáles son los del día de hoy? El día de ayer les traje uno de guanábana, que es deliciosa la guanábana, y el otro era con kiwi, piña y zanahorias. Entonces eran muy sencillitos de hacer y los del día de hoy también son sencillos. ¿Cuál es el primero que les traje? Bueno, este vamos a continuarlo, no van a ponerle como el jugo número 3. Tienen para 4 días y lo pueden estar alternando. Y ahora les he dado también otros jugos que ustedes los pueden encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com, en la pestaña principal donde está la receta del día. Abajo está el link y ahí van a encontrar todas las recetas y ahí pueden buscar las otras que son también para prevenir el cáncer. Este jugo necesitas hojas de col blanca, o sea, el repollo blanco. Vas a necesitar 10 hojas. Vas a necesitar también 3 ramitas de brócoli, especialmente con tallos largos. Por lo general, nosotros cuando compramos el brócoli le quitamos el tallo, ¿verdad? Entonces en este jugo vas a necesitar los tallos. Y necesitas también medio pimiento morrón verde. ¿Cómo lo vas a preparar? Pues hay que lavar muy bien estas verduras, no nada más le echen el agüita y ya, hay que desinfectarlo. De hecho, venden unas gotitas que te ayudan a desinfectar las verduras. Tú pones en una bandeja agua, le agregas unas cuantas gotitas y ya puedes meter ahí las verduras y de esta manera se desinfectan. Entonces, una vez que ya están bien lavadas y desinfectadas, vas a pasar estos ingredientes por un extractor de jugo y después los vas a mezclar y lo vas a beber de inmediato en ayunas. Lo puedes beber diariamente, sobre todo si ya tienes este padecimiento, esta enfermedad de cáncer, lo puedes hacer, ¿ok? Si no tienes extractor, pues yo nuevamente les recomiendo a licuarlo muy bien. Los trozan en pequeñito, pequeñito y le ponen un poco de agua. Ahora, el otro jugo es de zanahoria y betabel. Aquí necesitan un vaso con jugo de zanahoria, un vaso con jugo de betabel, 5 duraznos y una rebanada de papaya. Son 4 los ingredientes, entonces ojalá que ustedes puedan conseguir, si no tienen un extractor de jugos, para que puedan hacerlos y sacarle también este beneficio, ¿no? Porque el betabel y la zanahoria, si no tienen extractor, pues le va a tocar rasparlo con el rallador de queso o raspador de queso, no sé cómo le llamen ustedes, y lo van a poner en la licuadora igual, ¿no? Con un poco de agua. Entonces vas a mezclar todos los ingredientes, ya que tengas, si tienes el jugo de zanahoria y el betabel, pues vas a agregarlos en la licuadora, agregas los 5 duraznos, obviamente sin el hueso, y la rebanada de papaya sin la cáscara y sin las semillas. Lo vas a licuar todo y lo vas a beber de inmediato. Se recomienda que te tomes 4 vasos de jugo al día. ¿Por qué? Porque esto te va a subir las defensas. Es increíble lo que hace este jugo. Yo cuando hago el jugo y le pongo zanahoria y betabel, andas así, como con mucha energía de que puedes hacer muchas cosas. Entonces, no solamente te previene el cáncer, te cura el cáncer, te ayuda a combatir el cáncer, sino que también te llena de energía y te ayuda a desintoxicar el cuerpo, pero pues enormemente. Entonces ya saben, ¿no? Si no tienen extractor, no se preocupen, lo ponen un vasito con agua y agregan todos los ingredientes, rayen las frutas o las verduras que sean pesadas, como es la zanahoria, como lo es el betabel,

todo porque hubo unos pequeños problemas técnicos, entonces por eso tuvimos que empezar el programa a esa hora. Pero muchísimas gracias por esperarnos y por acompañarnos el día de hoy. Hoy quiero felicitar a una persona muy querida por parte de nosotros, que es Patricio Távora. Ustedes ya lo han escuchado también en el programa. Hoy está de cumpleaños, entonces muchísimas felicitaciones para Patricio. Esperamos que te la pases increíble y que pronto pues podamos celebrar, ¿no? Comer pastelito o torta, como llaman los argentinos. Pues ya sabes, Patricio, se te quiere mucho y deseamos de todo corazón que Dios pues te conceda muchísimos años más de vida, llenos de amor, llenos de luz, llenos de paz, llenos de salud y de todo lo que tú desees. Y bueno, con esto yo me despido. Te dejo las mañanitas, Patricio, por si escuchas, y si no, pues escucha la repetición. Y nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Patricio, ahí están tus mañanitas. Fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepí, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.